se le está cayendo el cabello, le duele todo su cuerpo, no duerme bien y no come bien. ¿Qué pasa, maestro? Ayúdeme, se lo pide Alejandra. A mi querida consultante, a mi querida amiga Alejandra, présteme mucha atención. Atención. En primer lugar, para decirte lo siguiente. Aquí sobre mi mesa tengo las cartas del tarot y en las cartas del tarot tengo que decirte claramente que hemos encontrado que un mal vecino con el que tu esposo tuvo un problema bastante fuerte por el aparcamiento ahí en la calle de su coche, que tuvieron problemas delicados, esta persona les ha aventado, les ha tirado, les ha soplado, sí, se los ha tirado ahí por debajo de la puerta de la casa de ustedes, una brujería muy fuerte porque acudieron a un brujo haitiano. Óigame bien. Y esta persona preparó un trabajo que recibió tu esposo, por eso se le está cayendo el cabello. Por eso él, las piernas no le dan ya para caminar porque le duelen demasiado. No duerme y no come bien y cada día está perdiendo de peso y las mariposas negras, las moscas, los gusanos, lo que aparece en tu casa es producto de este mal que a ti te está afectando al punto que aunque no me lo dices en este mensaje de WhatsApp, te duele mucho la cabeza y en la noche no duermes tampoco. Hermanita, urge. Pero así te lo digo con el corazón, como me escribiste ante Diosito que me escucha, que me consultes, que me visites aquí en esta linda ciudad y me comprometo a ayudarte. Me comprometo a que todo vuelva a la normalidad, a que tú, tu esposo, tus hijos, la familia, todos estén bien y veas bajo de un vaso de cristal con agua el rostro de la persona a quien te hizo daño. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Vamos a escuchar testimonios, agradecimientos de la gente que ya me consulta. Tenemos un hermano más en este día de hoy. Un hermano que acude a la cita, que acude a la consulta, que nos visita personalmente. Acérquese para acá, hermanito. ¿Cómo es su nombre, hijo? Mi nombre es Joaquín Alberto Cerón Mejía. Joaquín Alberto, hoy que has venido con nosotros en primer día de consulta, dime cómo fue el trato que se te ha brindado desde el momento en que pisaste las puertas de aquí de nuestro consultorio. Pues fue un trato amable, bueno, agradable en todos los sentidos. Bendito sea Dios. El maestro que te atendió, el gran parapsicólogo, ¿cómo te ha tratado? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho la verdad o te ha dicho la mentira? Pues me dijo cosas que ni yo mismo sabía y... O sea, cuando se empezó a reflexionar, es cierto, nunca me quedé atontado de todo lo que me dijo y es verdad, porque desconocía muchas cosas. ¿Qué ha descubierto en ti acerca de tus problemas, si eran naturales o sobrenaturales? Pues que como que tenía una venda, no quería ver más allá hasta que llegué con él y de repente me quité muchas cosas que no quería ver y ahora que las veo, se me hace increíble que las haya aceptado. ¿Y qué has visto el día de hoy que él te haya mostrado en tu cuerpo, hermano? Me quitó unas cosas que olían muy feo de mi estómago y no sé, solo viéndolo lo puede uno explicar. O sea que tú viste un daño. Sí. Una brujería. Sí. Te la sacó en la parte de tu estómago. Sí. ¿Te explicó claramente qué estaba produciendo esa brujería en tu vida personal? Sí. ¿Qué estaba produciendo ese daño, ese maldad, ese daño? ¿Qué producía? Yo ya estaba como atontado, loco. No me aguantaba ni a mí mismo, con mi pareja discutir a cada momento. Ya no podía tener relaciones con ella. ¿No podías tener relaciones con tu pareja? No, ya. O sea que estabas perdiendo tu potencia sexual. Sí. Ahora siente que la has recuperado con la curación que te ha brindado el hermano. Sí. Gloria a Dios, Padre bendito. Aleluya, Señor. Hoy, hermano mío, al ver esta curación, al ver esta bendita iluminación que se ha celebrado en ti aquí en mi consultorio, ¿tú qué le puedes decir, qué le puedes sugerir, qué le puedes aconsejar a la gente? Bueno, yo he ido a muchos lugares, pero es la primera vez que veo algo real, algo que todavía no puedo describir porque me siento impactado de lo que tanto que me dijo, de lo que he visto, de cómo me está curando. O sea, no hay palabras para poder decir lo que uno siente en este momento.

La Z te da la hora. 7:04. Primera. La Z. Es demasiada mujer para un solo amanecer. Ayer con juegos prohibidos me despertó los sentidos. Es demasiada mujer y no la quiero perder. Es un trago que se apura con gusto a fruta madura. Ama como fiera, como dama. Besa como una niña traviesa. No es fácil de comprender, no es un simple crucigrama, es demasiada mujer, es una fiera, una dama. Me la quisiera beber, hoy que mi amor se derrama, es demasiada mujer, es una fiera, una dama. Ama como fiera. Thank you.

callaré. La mujer que yo tenía se fue y me abandonó. Me dijo que ella quería alguien mejor que yo. Así mismito te hallé. Así quería verte y haré. esa ternura, así como tú, igual como tú, así como tú. Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos, compartiendo mi cuarto con nadie ni nada que hablar, me bebí tanto amor tantas noches de golpe y no pude. Castro, de concierto en Valencia, sábado 30 de septiembre, Sala Madison, invita La Z en su segundo aniversario, Planet Festival Group, Zaperoco Producciones. Salsa Romántica con Z. La Z. Me gusta que me beses en la... Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado, solo quiero tu presente. Te propongo simplemente que seas mi manantial o mi paso de la suerte. Te propongo simplemente escaparnos para siempre a otro mundo diferente. Te propongo simplemente que seas mi terruño. Suerte. Te propongo simplemente que seas mi estrella, que guíe mi camino. Te propongo simplemente que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre. Ay, ay, ay, ay, ay, cuánto te La Z.